Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP. Una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, Comandante Supremo, para CONAICOP Radio. Un segundo. Nos vamos, Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Y bueno, seguimos este viaje por el mundo. Nos vamos, en esta instancia, nos vamos a La Paz. Salimos de Brasil, nos vamos a La Paz con Gregorio Mamani. Gregorio, un gusto tenerte en lo que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Contacto Sur, Radio Ciudadana 103.3 FM desde Montevideo, Uruguay. Gregorio, sería bueno de que nos dijeras más o menos cuál es tu actividad social, política, sindical, así la gente va conociéndote. Bueno, muchas gracias, amigo, y agradecer por al medio de comunicación de otro país para Bolivia. Mi persona es Gregorio Mamani Loaiza. Actualmente estoy con la formación de líderes, una escuela de líderes en mi sector. En tema de lo que es actividad cotidiana, pues me dedico a laboral personal, a trabajo de la tierra. Exacto. ¿Cómo está la situación política? Se nos siempre está también en el campo sindical político. Perfecto. ¿Cómo está la situación político sindical? ¿Cómo está la situación política en este momento en Bolivia? Bueno, pues después del golpe de Estado, ya cuando tomamos las riendas nuevamente, asumimos el gobierno a la cabeza de nuestro hermano Lucho Arce y el vicepresidente compañero David Choquanca. De alguna forma un poco sereno, tranquilo, pero también con arduo trabajo de cómo tomar la estructura del gobierno, de cambio de funcionarios, toda esa situación, ¿no? En muchos ministerios no se ha llegado todavía a cambiar algunas direcciones por situaciones que también no es tan fácil el cambio tan rápido para el proceso de cambio, lo que actualmente es el movimiento al socialismo, porque como cuando ha habido golpe de Estado, pues valieron de canto en 24 horas o en 48 horas, porque no les importó quién pudiera entrar a ciertos cargos. La cosa era cómo acomodar, digamos, los ministros, y los ministros valieron de canto. Bueno, pues en este caso de nosotros no pasa así, porque más también aún cuando los movimientos sociales dicen, donde gobernamos 14 años con a la cabeza de nuestro hermano Evo, indican los movimientos sociales de que los ex funcionarios no pueden formar parte del nuevo gobierno que tenemos, también alrededor, ¿no? Entonces, pero se respeta lo que dicen los movimientos sociales. Ahí estamos en este momento. Sin embargo, es otro trabajo también que se está en este momento, tema lo que es el coronavirus, la pandemia. Entendemos muchos, y muchos entendemos de otro ángulo, digamos, lo que es las pandemias en el mundo. Así como algunos dirigentes entendemos de que son por tema de cambio de clima, es lo que es, son los resfríos. Entonces, por ese lado, también se está basando el trabajo a la cabeza de nuestro hermano Lucho Arce y nuestros médicos. Bueno, pues eso es para un poco para adelantarle. Sin embargo, estamos aprestos para cualquier información de aquí de Bolivia. Exactamente. Sí, nosotros estábamos haciendo un primer contacto para después ver semanalmente de que estuvieras en la radio también dándonos las posiciones políticas que van surgiendo allí. Tenemos entendido, también hay una cierta desconformidad por parte del pueblo boliviano porque no ha actuado la justicia como corresponde en el caso, ponemos, de lo que ha sucedido en Sencata o la responsabilidad que le cabe a Yanine Áñez, a Camacho y podemos seguir, y estos personajes del neofascismo boliviano van a ser candidatos en las supranacionales. ¿Cómo está ese tema? Muy lamentable, ¿no? Cuando tomamos el gobierno y tenemos ministros de justicia, tanto lo que es ministro de gobierno, son dos entes principales donde en cual deben acudir las fuerzas de cómo llegar a la justicia de investigación, ¿no? De acuerdo a lo que ha pasado, de acuerdo al de acuerdo al delito que cometieron. Sin embargo, ese no pasó, y este un poco también nos un poco hay molestias dentro de los movimientos sociales en los que quienes hemos construido el instrumento político por la soberanía de los pueblos. No, entonces veo que hay mucha ese descuido, en su caso se está manejando suavemente, no sé, no lo entendemos, pero sin embargo hay una presión de los, por ejemplo, de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, de las mujeres, sacaron ciertas conclusiones también, al cual da un ultimátum de que se haga también la justicia, por ejemplo, las empresas encuestadoras que sacan cara, digamos, en las encuestas electorales a personas, a los agrupaciones o partidos, que le siempre suben el porcentaje contra cómo contrarrestar la fuerza al movimiento al socialismo, ¿no? Hay ciertas cosas que están un poco también mal dentro del movimiento al socialismo. Entiendo que eso depende de las personas que han asumido esos cargos como ministros, y por ese lado, alegremente, pues Yanine Áñez, Manuel Reyes Villa, teniendo sentencias, y ni siquiera ha votado en el lugar. Incluso el señor Manuel Reyes Villa ha votado en otro municipio, pero es candidato a la alcaldía, pero de acuerdo a la residencia no ha estado 2 años así continuos, pero es candidato. Tema Yanine Áñez, la masacre de Sencata, sacada tanto el Murillo, son cosas que ya deben ser, digamos, ya incluso culminados, digamos, con los delitos que han cometido. Pero no pasó eso. Este crea molestia en muchos dirigentes, en los movimientos sociales. Exacto. Por eso también debemos entender internamente de nosotros también. Hay otros errores, ¿no?, en el cual nuestros dirigentes no es como antes pensamos al conseguir instrumento político. Yo, mi persona es constructor de instrumento político desde el inicio, ¿no? Desde bien joven damos una lucha frontal contra la derecha. Para todos ellos que hemos vivido, digamos, el sacrificio de haber conseguido el instrumento como objetivo de tomar el gobierno y gobernar nosotros mismos, para eso es que crece la molestia de las personas que están en ese momento asumiendo los cargos. Exactamente, yo siempre digo lo mismo, el instrumento político del MAS es un muy buen instrumento, a veces los que fallan son las personas y hay que entenderlo, somos humanos y tenemos desviaciones que no tendríamos que tener, hay desviaciones. También nos llega a nosotros de alguien que se va a tirar alcalde por un poblado que está limítrofe a Brasil, y esta persona fue cónsul del lado brasileño durante años, y resulta de que él era del MAS, hoy va a ser de la oposición, y lo dejan ser candidato siendo que él hace 2 años que no vivía en Bolivia. ¿Cómo se entiende? Estoy hablando de uno que se va a tirar a alcalde, si mal no me equivoco, por San Matías. Tengo todos los datos completos ahí, pero eso también son irregularidades que no sé cómo le llaman ahí, si es corte electoral, como decimos acá en Uruguay, o justicia electoral, o ente electoral, tendría que estar viendo, ¿no? O sea, el estatuto establece de que tienen que tener 2 años mínimo de residencia en el municipio donde van a ser candidatos, ¿no? La verdad, Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, así se llama, está cometiendo errores donde en el cual se sale del marco legal para inscribir a los candidatos. Está pasando en varios sectores donde en el cual se está inscribiendo candidatos que no corresponde de acuerdo a la normativa, ¿no? Como de San Matías y tanto también aquí de Cochabamba. No sabemos cuántos más así lo que está pasando. La verdad, algo pasa dentro del Tribunal Supremo Electoral. Entendemos que el poder político en el mundo es algo indiscutible, donde en el cual millonarios someten a los países mediante sus gobiernos, o sus gobiernos mediante esa planificación con los millonarios someten a sus pueblos de saquear sus recursos naturales, son una cosa de la historia que se ha vivido. Incluso lo llaman países de recursos, de bajos recursos, cosa que en el fondo tiene muchas cosas ese país. Entonces, eso, por ese lado lo entendemos, hasta qué punto es el poder económico para dominar a los políticos, a las autoridades, ¿no? Entonces, eso es lo que deja mucho que pensar. Claro, porque además hay denuncias concretas, ¿no?, de lo que fue esa quema brutal contra la humanidad, digamos nosotros ya, porque es algo que debe ser patrimonio ambiental, como es la Chiquitanía, por parte de, tenemos entendido, de Camacho, que hizo quemar gran parte, y que tampoco la justicia está actuando en ese tema. O sea, hay muchas irregularidades que se cometieron durante el gobierno neofascista de Áñez, que están ahí y que realmente nosotros desde el exterior vemos con preocupación de que no existe esa reivindicación por verdad, justicia, por... La vemos muy muy leve, ¿no? Muy chiquita esa recuperación por la verdadera justicia, donde hubieron cantidad de compañeros que fallecieron, cantidad de gente mutilada, de presos, de exiliados, y nosotros en esos momentos tan tétricos que se vivió allí, del 9 de noviembre al 15 más o menos, estuvimos permanentemente en contacto directo, sufriendo en carne propia lo que pasaba allí, y nos duele profundamente, como si fuéramos bolivianos, el tema de que no haya justicia. ¿Qué mensaje se le puede dar al mundo en ese tema? Primero, estamos esperando, hay una debilidad ministerial, del gabinete ministerial del hermano Lucho Arce, ¿no? Esperamos de que cada gestión en enero, el 22 de enero, ese aniversario de Estado Plurinacional de Bolivia, en esos ámbitos cambios de ministerios, en el cual esto no pasó. A lo que tenemos entendido, tal vez lo va a ser uno de estos días, va a haber cambio de ministros, varios ministros. Esa información tenemos, no sabemos de cuáles, pero sin embargo, solo esperamos de que tanto ministros de justicia, ministros de gobierno, si están no en lo correcto para hacer el trabajo en favor del pueblo, pues deben dar paso al costado. De lo contrario, las bases en el momento cuando hay cambio de gabinete ministerial y no lo sacan los ministros que no está haciendo el trabajo de adecuado para el pueblo, donde los gobiernos sociales serán los que van a pedir cambio de ministros, no, algo delicado en el Ministerio de Gobierno, tanto Ministerio de Justicia. Hasta el momento no se actúa como corresponde con la justicia de las personas que han hecho daño al pueblo, masacre en Chancata, sacaba detenciones en cantidad de personas, muchas cosas que pasó, no, extremos durante el golpe de Estado. Entonces, eso es indignante para los movimientos sociales, para algunos dirigentes que analizamos de ese propuesto de justicia. Exactamente, a veces hay... cuando hay este tipo de transición, hay acuerdos secretos que no se saben y que tendrían que salir a luz lo antes posible para saber qué se negocia, cómo se negocia y qué es lo que se va a entregar y qué es lo que no se va a entregar. Desgraciadamente sucede en todas partes del mundo cuando hay este tipo de transiciones, pero bueno, creemos que tienen que irse a la verdad y la justicia, que es un derecho del pueblo, del que puso el pecho a las balas, del que puso los cuerpos, del que puso todo lo, como decíamos recién. Y bueno, Gregorio, ¿qué mensaje le darías a la comunidad internacional? Y esperamos ya dentro de poquitos días llamarte de vuelta para otra entrevista y otra charla. Este tipo de charlas informales, como hacemos nosotros, que nosotros le decimos, no entrevista, sino que le decimos un tipo de tertulia, porque en definitiva es eso, es hablar, contestar, hablar. Y bueno, esa es la idea que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, pues agradecer primero a este medio de comunicación en el cual informa a nivel del mundo, a muchos países, cosa que los de comunicación de Bolivia esconden muchas informaciones verdaderas en el cual son contra el pueblo, o en su caso parece que el pueblo está siendo afectado, que no sale a la luz. Esas cosas pasan aquí en Bolivia porque la prensa, desde antes lo hicimos, prensa de la derecha, son pues de las personas oligarcas que al cual han manejado los gobiernos antepasados. Entonces, esa es la razón de que medios de comunicación escondan algunas informaciones. Bueno, pues a nuestro hermano Luis Arce solo vamos a pedir de que reflexione y recapacite si él está en condiciones de cambiar los ministros, lo tiene que hacer de inmediato, porque los ministros que no lo están haciendo el papel como equipo del gobierno, pues no nos sirve a los movimientos sociales, porque como movimientos sociales, como en su momento político, por la soberanía de los pueblos, es la única organización política aquí en el país, porque los demás son partidos. De nosotros no es un partido, sino es una organización política que tiene en el país como movimiento al socialismo. Dentro de ese marco, pues si hay petición de los movimientos sociales, entonces tiene que hacer caso el hermano Rocho bajo una reflexión y análisis en favor del país, tanto de su gobierno. Simplemente eso, pues llamar a la unidad, al fuego boliviano. Frente a esta situación también de la pandemia, pues en el mundo, pues solo hay que cuidarse, pero ver desde otro punto de vista, no tanto psicológico o polemizado, lo que son las pandemias. Hay que entender que detrás de las pandemias también hay intereses, y que los cambios climáticos, pues es para que algunos se aprovechen, y que para nosotros es un resfrío fuerte que viene y los contagios se hacen de familia, de persona a persona, no tanto en el aire, ¿no? Hay cosas que se manejan tal vez por los medios. Ese es mi punto de vista, pues agradecer a todos los que quienes escuchan. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Dale un saludo a Rosa y un fuerte, fuerte abrazo, un fuerte beso. Y bueno, a seguir luchando, que la victoria está en los pueblos. Gracias, Gregorio. Así es, hermano. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por esta cobertura. Pues un saludo cordial desde Bolivia. Gracias. Esto ha sido Gregorio Mamani, desde La Paz, Bolivia, con Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez. Si no lo escuchaste en Conaicop, no estás en la onda. En la onda de la comunicación popular. www.conaicop.org.